partiendo de la continuidad de los sonidos, una lengua aísla o fragmenta fonemas, una especie de primeros elementos no significantes. Las unidades significativas, palabras, frases o letras, se presentan como secuencias de elementos desprovistos de sentido en sí mismos, los fonemas. Cada combinación de elementos tendrá un sentido diferente y los elementos tomarán un valor distinto en cada combinación. La gramática es el arte 64, 75, de componer pequeñas unidades significativas con elementos no significativos y grandes unidades significativas, frases, discursos, con las unidades pequeñas. Remarquemos que las operaciones, gramaticales, de fragmentación y disposición de elementos no conciernen únicamente a la lengua, sino también a la escritura, incluidas las escrituras no alfabéticas. Después de la gramática, la dialéctica. La dialéctica, arte del diálogo, ha venido a definir la ciencia de la argumentación y, en la universidad medieval, la lógica y la semántica. La gramática concernía a la articulación interna de la lengua, al manejo de las herramientas lingüísticas y de la escritura. La dialéctica, en cambio, establecía una relación de reciprocidad entre los interlocutores, puesto que no existe ningún esfuerzo argumentativo que no dé por sobreentendida una especie de paridad intelectual. De este modo, la dialéctica enlaza con un sistema de signos y un mundo objetivo situado por los interlocutores en posición de mediador. Las proposiciones son verdaderas o falsas, ¿y por qué? ¿De qué forma se corresponden con un estado del mundo? La dialéctica mantiene, al mismo tiempo, la relación con el otro, la argumentación, y la relación con el exterior, la semántica, la referencia. Una lengua no existe sin estas operaciones de puesta en común o de sustitución convencional entre un ámbito de los signos y un ámbito de las cosas. Por último, la retórica designa el arte de actuar sobre los otros y el mundo con la ayuda de los signos. En el estado retórico o pragmático, ya no se trata solo de representar el estado de las cosas, sino también de transformarlo, e incluso de crear una realidad surgida del lenguaje, es decir, hablando con rigor, un mundo virtual, el mundo del arte, de la ficción, de la cultura, del universo mental humano. Eventualmente este mundo segregado por el lenguaje servirá de referencia a operaciones dialécticas o será empleado nuevamente en otros proyectos de creación. El lenguaje solo despega en forma de retórica. En ese momento, se alimenta de su propia actividad, impone sus finalidades y reinventa el mundo. El trivium de las cosas, mi hipótesis consiste en que las operaciones gramaticales, dialécticas y retóricas, claves de la potencia virtualizante del lenguaje, caracterizan igualmente a la técnica y a la complejidad relacional. Nada más lejos de mí la idea de reducirlo todo al lenguaje. Al contrario, se trata de poner en evidencia, detrás de la eficacia de las 65 lenguas, 76, una estructura abstracta, neutra, que también caracteriza a otros tipos de actividades humanas capaces de hacernos escapar del aquí y ahora. Para la técnica, la gramática remite a la fragmentación de gestos elementales que podrán ser empleados en diversas secuencias o acciones en circunstancias concretas. Piénsese en la forma en la que aprendemos gimnasia, danza, tenis, esgrima, artes marciales y numerosas habilidades profesionales. En base a los trabajos de Michel Foucault, se podría decir que esta fragmentación en gestos elementales es un fenómeno reciente, aparecido en Europa en la era clásica, y que anuncia una aproximación disciplinaria al cuerpo. Ciertamente. Pero, por una parte, no es algo sin importancia que nos permita fragmentar nuestros actos físicos y que, en general, nos confiera una mayor eficacia, al menos en el aprendizaje. Por otro lado, el hecho de que dicha fragmentación se haga explícita, para sí misma, en una cultura determinada no significa que no se emplee implícitamente, en sí misma, en las otras. El caso de las lenguas es incuestionable. La gramática como disciplina constituida no existía antes que la escritura, y la casi totalidad de los seres humanos aprenden a hablar sin tener la más mínima noción de ella. Esto no impide que las palabras sean realmente combinaciones de fonemas ni que cada lengua sea, entre otras cosas, una especie de sistema combinatorio que se adecua a reglas especiales de constitución de secuencias sonoras. La gramática técnica no solo concierne a los gestos, sino que también se refiere a módulos materiales elementales que se pueden combinar para componer gamas de artefactos o de herramientas. A modo de ejemplo, el mismo mango puede servir para el montaje de una pala o un pico, y se pueden utilizar ladrillos idénticos en la construcción de casas muy diferentes. Se puede estar tan dispuesto a admitir una especie de gramática técnica, como problemática parece una dialéctica de las cosas. Efectivamente, el lenguaje remite al mundo real, permite elaborar proposiciones verdaderas o falsas, suscita emociones o ideas. En resumidas cuentas, significa. La técnica, en cambio, da la sensación de pertenecer a un ámbito distinto del de la significación, el de la acción eficaz, de la operacionalidad. El lenguaje provoca estados mentales, la herramienta mueve materia. ¿Cómo podría existir una dialéctica de los instrumentos? Y sin embargo, la técnica también construye sentido. En el núcleo de la significación reside la operación de sustitución. Si la palabra, árbol, significa, es particularmente porque, en ciertas circunstancias y para usos determinados, ocupa el lugar de árbol real. 66, 77, ahora bien, y casi de la misma forma, un dispositivo técnico vale por otro dispositivo, no técnico o de una técnica menos compleja. Por ejemplo, el sistema moderno de agua corriente en todos los pisos de un edificio reemplaza la acción de llenar un cubo en la fuente de agua. La fuente instalada en la plaza, a su vez, ocupa el lugar del acto de caminar hacia el manantial o el río. Los grifos de la cocina y del cuarto de baño, denotan, la siguiente, significación, usted ya no tiene que subir el agua del pozo o contratar los servicios de un portador. Otro ejemplo, la bicicleta solo es un objeto técnico porque sustituye al acto de caminar sin necesidad de equipamiento mecánico o al caballo excesivamente caro. Por regla general, el sentido de un artefacto o herramienta es el dispositivo que habría sido necesario utilizar para obtener el mismo resultado de no haber sido inventado. El objeto técnico no solo cumple, como el signo, una función de sustitución sino que, además, realiza el mismo tipo de abstracción. La palabra, árbol, no se refiere solo a esa higuera de mi jardín, a ese abedul en el bosque, sino a cualquier árbol en particular y, más aún, al concepto general de árbol. Del mismo modo, una bicicleta no reemplaza particularmente a esas piernas que están caminando o a ese caballo que está en la cuadra, sino que desempeña una función general de transporte, una función abstracta, desligada a priori de tal o cual, referente, particular, refiriéndose, por lo tanto, a una cantidad indeterminada de situaciones o de dispositivos concretos de desplazamiento. Finalmente, la técnica también posee su retórica, en el sentido de que su movimiento no se limita a acumular artefactos o herramientas, prácticas, y, útiles, que hacen ganar tiempo y energía. La invención técnica abre posibilidades radicalmente nuevas en las que el desarrollo termina por hacer crecer un mundo autónomo, una creación arborescente en la que ya no se puede advertir ningún criterio estático de utilidad. En efecto, si permaneciéramos en el ámbito de la dialéctica técnica, aún podríamos relegar las herramientas al reino de los medios materiales. Beber o ir al pueblo vecino son fines que permanecen invariables, las técnicas de canalización del agua o del velocípedo sirven para alcanzar estos fines de un modo más rápido y con menores gastos. Pero la producción de artefactos alcanza un estado retórico cuando participa en la creación de nuevos fines. Por ejemplo, las calculadoras electrónicas puestas a punto en los años 40 permitieron realizar operaciones aritméticas mil veces más rápido que las calculadoras electromecánicas y analógicas anteriores. Pero no fue suficiente lograr que las nuevas máquinas hicieran más rápido que las antiguas las mismas operaciones. Este incremento de la velocidad C67 aprovechó para modificar radicalmente la concepción de las máquinas, 78, de calcular y en lugar de construir instrumentos especializados en la computación de tal o cual clase de operación, se pusieron a punto calculadoras universales, programáteles, capaces de efectuar cualquier tipo de tratamiento de información. Esto solo fue posible gracias a la velocidad que adquirió la electrónica, que hizo innecesario optimizar la disposición material de los circuitos en función de las operaciones requeridas. Fue así como nació la informática y el universo de programas comenzó a multiplicarse. Una visión plana de la informática, encerrada en la dialéctica, la reduce a un conjunto de herramientas para calcular, escribir, concebir y comunicar más rápido y mejor. El máximo enfoque retórico descubre un espacio de producción y circulación de los signos cualitativamente diferente de los precedentes, en el que las reglas de eficacia y los criterios de evaluación de la utilidad han sido modificados. Nuestra especie está comprometida, sin posibilidad de retorno, en este nuevo espacio informático. La cuestión no es, por tanto, evaluar su utilidad, sino determinar en qué dirección orientar este proceso irreversible de creación cultural. Lo mismo se podría decir del conjunto de los medios de transporte que, en lugar de acelerar los coches a caballo y los barcos a vela, han metamorfoseado la geografía y confundido las antiquísimas distinciones entre el campo y la ciudad. El automóvil es, sin duda, un medio de transporte, pero sobre todo es el principal operador urbanístico contemporáneo. A medida que se desarrolla el tecnocosmos, sus elementos se funden en el decorado, se naturalizan, entran en la dialéctica de las finalidades admitidas y de los medios que se mejoraron. Pero más allá de su frontera avanzada, en el nexo móvil de la creación y de lo desconocido, la actividad técnica abre mundos virtuales donde se elaboran nuevas finalidades. El tribute de los seres por último, la complejidad relacional revela también un trivium antropológico generalizado. En la fase gramatical, ha sido necesario identificar y fragmentar elementos capaces de entrar en la composición de los acuerdos contractuales, legales, sociales, políticos, morales o religiosos. Estos elementos ricambaeinavals, remarquémoslo, son tan convencionales y poco significativos como los fonemas, sentimientos, pasiones, átomos de relaciones, de gestos, partes del alma, sujetos, personas, cimientos de los comportamientos, relaciones y 68 identidades sociales. 79. Para que la vida colectiva se pueda estabilizar y hacer más compleja es necesaria la presencia de elementos invariables, como la salud, la ira, la ofensa, la promesa o el homenaje, reconocibles en un número infinito de circunstancias. Desde un punto de vista estrictamente físico, todos los sonidos son diferentes. Es solo en el proceso virtualizante de la lengua cuando dos sonidos diferentes ejemplifican el mismo fonema. Lo mismo sucede con los distintos tipos de sentimientos o con los actos sociales, diferentes desde un estricto plano psicológico, pero que, sin embargo, conducen al mismo átomo relacional en el juego de la construcción de la complejidad social. A partir de los elementos de base se elaborará una cantidad infinita de secuencias de interacciones, una especie de texto o hipertexto relacional. Antes hemos abordado la dimensión dialéctica de la ética, tomada aquí en el sentido general de complejidad relacional y relativa al comportamiento. Un contrato sustituye a una relación de fuerza o a una discusión permanente, un ritual ahorra la negociación de un deseo o de una identidad. Al igual que en el caso del lenguaje y de la técnica, una cadena de actos se puede referir a otras construcciones éticas, y esto de un modo recursivo hasta formar una acumulación de significaciones simultáneas, a modo de dimensión armónica del vínculo social. Una operación simbólica reemplaza a un sacrificio animal vale por un sacrificio humano ahorra una guerra civil. En la fase retórica, se debe constatar, finalmente, el crecimiento de un universo relacional autónomo en los planos legal, institucional, político, comercial, moral y religioso. Una vez más, la cuestión de la utilidad, de la función o de la referencia da paso a la capacidad de dar sentido o, mejor, de transformar el sentido, de crear universos de significación radicalmente nuevos, invenciones del monoteísmo, del derecho romano, de la democracia, de la economía capitalista, etc. La gramática, fundamento de la virtualización porque los tres niveles del Trivium forman un camino de virtualización. Analicemos, uno por uno, los tres niveles. Las operaciones de gramaticalización fragmentan una continuidad muy vinculada a presencias concretas aquí y ahora, a cuerpos, a relaciones o situaciones particulares, para obtener elementos 69 convencionales o estándar. Estos átomos abstractos son separables, transferibles, independientes de contextos vivos. Forman el grado mínimo, 80, de lo virtual en la medida en que cada uno de estos átomos se puede actualizar en una indefinida diversidad de circunstancias, todas cualitativamente diferentes, pero, no obstante, reconocibles como ejemplares del mismo elemento virtual. No está, por lo tanto, en relación con átomos reales o sustanciales. Este punto debe subrayarse, pues en él radica la diferencia entre el análisis cartesiano, que fragmenta partes reales, y la gramaticalización que crea partículas virtuales. Su propiedad de no significativa permite la reutilización de un conjunto limitado de cimientos, disponibles y separables, para construir una cantidad infinita de secuencias, de cadenas y de composiciones significantes. La significación de una composición no se puede deducir, a priori, de la lista de sus elementos, ya que se trata de una actualización creadora en sí misma. El destino de la escritura ilustra particularmente bien la gramaticalización, lo cual confirma su etimología. Grama, significa en griego clásico, letra. La palabra es, antes que nada, indisociable de un aliento, de una presencia viva aquí y ahora. La escritura, la gramaticalización de la palabra, separa el mensaje de un cuerpo vivo y de una situación particular. La imprenta sigue adelante con este proceso estandarizando la grafía, separando el texto leído de la huella directa de las prestaciones musculares. El rasgo virtualizante de la imprenta es el tipo móvil. En todos los procesos de virtualización está presente el equivalente de un tipo móvil, liberado, desconectado de las situaciones concretas, reproducible y circulante. La informatización acelera el movimiento iniciado por la escritura reduciendo todo mensaje a combinaciones de dos símbolos elementales, 0 y 1. Estos caracteres son escasísimamente significativos e idénticos en todos los soportes de la memoria. Cualquiera que sea la naturaleza del mensaje, componen secuencias traducibles en y por cualquier ordenador. La informática es la más virtualizante de las técnicas porque también es, a más gramaticalizante. Como es sabido, la lengua se caracteriza por tener una articulación doble, la que une los fonemas y las unidades significativas, las palabras, y la que une unas palabras a otras para crear frases. En lo que se refiere a la informática, se podría hablar de una articulación en n términos, códigos electrónicos de base, lenguajes máquinas, lenguajes de programación, lenguajes de alto nivel, interfaces y operadores de traducción múltiple, para llegar finalmente a la escritura clásica, al lenguaje, a todas las formas visuales y sonoras, a nuevos sistemas de signos interactivos. 70. La relación entre los fenómenos contemporáneos de desterritorialización y de mundialización, por una parte, y la estandarización, la 81, virtualización, de elementos de Basser y Cambaena-Valls, por la otra, es evidente. La estandarización permite la compatibilidad entre sistemas de información, sistemas económicos y sistemas de transporte distintos. Eso hace posible la constitución de espacios económicos, informáticos o físicos abiertos, de libre circulación, en los que las figuras sobresalientes, automóviles, aviones, ordenadores, etc., ocultan un estrato coordinado, fluctuante y continuo de componentes articulables. Del mismo modo que los ordenadores han terminado fundiéndose en el crecimiento del ciberespacio, los aviones ya no son más que los módulos visibles de un sistema internacional integrado de transporte aéreo, cuyo corazón es la coordinación entre los aeropuertos. Después de los signos y la técnica, examinemos ahora algunos ejemplos en el ámbito de las formas sociales. ¿De qué modo la gramaticalización hizo aparecer nuevos tipos de contratos y de comportamientos? La obra de Steven Sapin y Simon Sieifar. La Bahía Zan y la Pampa con acento R retrata el nacimiento de la comunidad científica moderna en el siglo XVN a través de la polémica entre Hobbes y Boyle. Boyle quiere definir las reglas antes de dirigir el colectivo de los experimentalistas, y, especialmente, desea establecer una separación estricta entre hechos, por una parte, sobre los que se debe alcanzar el consenso, reproducibles en laboratorio y constatables por testigos dignos de fe, e hipótesis por otra, teorías o explicaciones causales, sobre las que el acuerdo de la comunidad científica no es necesario. Hobbes, en cambio, no admite esta separación entre hechos y explicaciones causales. Si el aspecto esencia, de la actividad, filosófica, no es la explicación a través de las causas, Hobbes no le encuentra ninguna utilidad. Subraya, además, que en realidad es imposible separar la constatación de los hechos y la formulación de las hipótesis o interpretaciones que orientan y forman la mirada. Hobbes tiene buenas cartas para desmontar los hechos obtenidos por Boyle, mostrando su carácter convencional. En un sentido, Hobbes tiene razón, la separación de los hechos, sin significado, y de las explicaciones es artificial. Pero ¿acaso tener razón es el problema esencial de Boyle y de los experimentalistas, es decir, a fin de cuentas, ajustarse a lo real? Su problema no es más bien preparar un dispositivo capaz de aislar del saber una parte virtual, móvil, reproducible, independiente de las personas, aunque solo lo Leviatán y la bomba de aire. No existe traducción al castellano. N. del T. 71 sea en el seno de la red restringida de laboratorios provistos de medios para rehacer las experiencias. Aquí, el carácter móvil, separable, asignificativo, 82, y circulante es el hecho. El esfuerzo por instituir la ciencia como una máquina virtualizante probablemente fue más fecundo que la voluntad de ajustarse a, o real o de decir lo que es cierto. Un ejemplo excepcional ilustrará, para terminar, la fuerza virtualizante de la gramaticalización. Evocaré ahora no ya la virtualización del conocimiento por la comunidad científica, sino la del reconocimiento del saber y la aptitud de la sociedad en su conjunto. En un sentido profundo, las capacidades del individuo son únicas, están vinculadas a su propio camino en la vida, inseparable de un cuerpo sensible y de un mundo de significados personales. Esto es cierto y lo seguirá siendo siempre. Sin embargo, a tenor de las necesidades de la vida económica y social, y también para la satisfacción simbólica del individuo, estas capacidades se deben identificar y reconocer de manera convencional. La necesidad de reconocimiento y de identificación es tanto más apremiante cuanto, tal y como hemos dicho en un capítulo precedente, capacidades y conocimientos son hoy la fuente de la mayoría de las formas de riqueza. Ahora bien, la forma clásica de reconocimiento del saber, el diploma, el título, es a la vez ineficaz. No todo el mundo tiene un diploma, aunque todos sepamos alguna cosa, terriblemente tosco, las personas que tienen el mismo diploma no tienen las mismas capacidades, debido, sobre todo, a sus distintas experiencias, y, finalmente, no estándar, los diplomas los otorgan las universidades o, en el mejor de los casos, los estados y no existe un sistema general de equivalencias entre diplomas de países diferentes. El Código Oficial de Reconocimiento del Saber no ofrece una doble articulación ni ninguna otra forma de articulación. Los diplomas no están compuestos por elementos más simples, reutilizables en cualquier otra secuencia de elementos, sino que son agregados molares indivisibles. La unión de muchos diplomas no forma una unidad significativa de nivel superior, sino solo una tosca yuxtaposición. Molar proviene de mole, unidad de cantidad de materia, símbolo mol, equivalente a la cantidad de materia de un sistema que contiene tantas entidades elementales como número de átomos que hay en 0,012 kilogramos de carbono 12. N del T. 72. Ante esta situación, se ha imaginado y llevado a la práctica el sistema de los árboles de conocimientos para virtualizar la relación con, 83, el saber y la aptitud, Aulier y Levy, 1992, lo que permite a los grupos y a los individuos identificarse y orientarse con precisión en un universo de conocimientos que fluyen. Los árboles de conocimientos proponen una verdadera gramaticalización del reconocimiento del saber. Las partículas elementales de reconocimiento, o certificados, no tienen en sí mismas un significado completo, sino que solo lo adquieren en blasones, es decir, en secuencias de certificados, currículos, obtenidos por un individuo y proyectados en el árbol de conocimientos de una comunidad. Un conjunto de certificados puede ayudar a componer una cantidad indefinida de caminos de aprendizaje diferentes. El propio significado y valor del currículum individual varía de una a otra comunidad. De este modo se obtiene un sistema de doble articulación. Primero, entre los certificados y los currículos individuales, como entre los fonemas y las palabras. Segundo, entre los currículos y los árboles, un árbol emerge de los recorridos de aprendizaje de los miembros de una comunidad y, en contrapartida, los estructura en forma de blasones, tal y como sucede entre las palabras y las frases. La frase está hecha de palabras de un valor semántico indeterminado y, en contrapartida, actualiza el sentido de las palabras que la componen. A priori, cualquier certificado, con mayor o menor fortuna, se puede integrar en cualquier currículum y cualquier currículum, con fortunas diversas, se puede integrar en cualquier árbol. El certificado es el tipo móvil de la identificación del saber. Este funcionamiento gramatical de doble articulación es la condición que hace posible una estandarización, una desterritorialización, una virtualización del saber reconocido. El certificado, especie de fonema de la descripción de las aptitudes, representa una partícula virtual de aptitud. Por lo tanto, es totalmente necesario que sea estereotipado, independiente de las personas, de los lugares o de las carreras. En cambio, un blasón en un árbol expresa el saber de un individuo en un contexto determinado y ofrece una imagen, siempre singular, de la actualización de las competencias de una persona en una situación particular. Esta aproximación es racional y práctica, y permite resolver numerosos problemas, tan apremiantes como concretos. Y sin embargo, huele a quemado, por la misma razón que lo hace una invención, el reconocimiento de las competencias está completamente desconectado de toda hipótesis particular sobre el ámbito del saber. Son los caminos de aprendizaje de los colectivos, diferentes en todas partes, los que 73 dan lugar a diversas clasificaciones de conocimientos, visualizados a través de los árboles. Algo se ha liberado. 84, la dialéctica y la retórica, culminación de la virtualización. Un hombre prehistórico ve una rama. La reconoce por lo que es. Pero la historia no se detiene aquí, ya que el hombre, dialectizando, ve doble. Observa sobre la rama y la imagina como un garrote. La rama significa garrote. La rama es un garrote virtual. Sustitución. Toda la técnica se basa en esta capacidad de torsión, de desdoblamiento o heterogénesis de lo real. De repente, una entidad real, adherida a su identidad y a su función, encubre otra función, otra identidad, entra en nuevas combinaciones, entra en un proceso de heterogénesis. Se trata de la misma capacidad de interpretar, o inventar, un sentido que funciona tanto en el lenguaje y la técnica corno en el bricolaje y la lectura. La dialéctica de las personas, al ser, a su vez, una dialéctica de los signos y una dialéctica de las cosas, nos obliga mutuamente a integrar el punto de vista del prójimo, a significarnos recíprocamente en las negociaciones, los contratos, las convenciones, los tratados, los acuerdos y en las reglas de la vida pública en general. Al colocarnos, virtualmente, en el lugar del prójimo, nos entregamos al juego dialéctico de la sustitución. Sería necesario hablar de la dialectización como si fuera una operación activa. Dialectizar, ya lo hemos visto, es organizar una correspondencia, intercambio recíproco de argumentos entre sujetos, pero también relación entre entidades que, de pronto, se ponen mutuamente a significar. La dialéctica virtualizante, a diferencia de un gran reparto entre los signos y las cosas, establece relaciones de significación, de asociación o de referencia entre una entidad cualquiera y otra distinta. Todas las cosas pueden llegar a significar. Del mismo modo, cada signo depende de una inscripción física, de una materia de expresión. Los seres, influenciados por el proceso dialéctico, se desdoblan, por un lado, siguen siendo ellos mismos, por el otro, son vectores de otro ser. Por lo tanto, ya no son ellos mismos, aunque su identidad sea precisamente el fundamento de su capacidad de significar. El yo y el otro se colocan en una espiral en la que el interior y el exterior cambian continuamente de lado, como en un anillo de Möbius. La operación dialéctica funda lo virtual porque abre, siempre de un modo diferente, un segundo mundo. El mundo público o religioso surgió del mismo seno de la interacción de los sujetos privados que, a su vez, produce lo social. El tecnocosmos crece como una complejo 74-gificación fractal de la naturaleza. Por último, el mundo de las ideas, imagen de las imágenes y sede de los arquetipos, modela la experiencia en una cara de la moneda y refleja la realidad en la otra. 85. El segundo mundo es posterior a la operación dialéctica, no es ni real, ni estático, sino que nace y renace sin cesar, está siempre en el estado naciente de un proceso infinito de desdoblamiento, de reenvío y de correspondencia. Las operaciones gramaticales multiplican el grado de libertad. En un terreno ablandado por la gramática, la dialéctica impulsa las cadenas de desvíos y los procesos rizomáticos del sentido, abriendo así la carrera hacia los mundos virtuales en los que habita la retórica y hace crecer con total autonomía. Gramática, dialéctica y retórica solo se suceden en un orden lógico de exposición. En los procesos concretos de virtualización, son simultáneos o incluso deducidos por la retórica. La gramática fragmenta los elementos y organiza las secuencias. La dialéctica pone en marcha las sustituciones y las correspondencias. La retórica separa los objetos de toda combinatoria, de toda referencia, para desplegar lo virtual como si se tratara de un mundo autónomo. La retórica general que invocamos aquí se parece a las operaciones de creación del mundo humano, tanto en el ámbito del lenguaje como en el técnico o relaciona, invención, composición, estilo, memoria, acción. Brote ontológico en bruto, la creación se sitúa más allá de la utilidad, de la significación o de la verdad. Pero el mismo movimiento que produce esta positividad sondea los signos de atracción y los caminos que le ceden el paso. El acto retórico que se refiere a la esencia de lo virtual plantea preguntas, dispone tensiones y propone finalidades, las hace entrar en escena, las pone en juego en el proceso vital. La invención suprema es la invención de un problema, la apertura de un vacío en medio de lo real. 86, 75, 7. La virtualización de la inteligencia y la constitución del sujeto. Tras haber examinado en el capítulo anterior las operaciones de virtualización, en este evocaré su objeto, o más exactamente la aparición del objeto como realización de la virtualización. Pero con el fin de llegar al objeto a través de una progresión lógica, conduciré al lector en una exploración previa de la virtualización de la inteligencia. En este capítulo y en el siguiente se entrelazan tres temas, la parte colectiva de la cognición y de la afectividad personal, la cuestión del colectivo pensante, en tanto que tal y la inteligencia colectiva como utopía tecnopolítica. La intrincación del tema del objeto y el de la inteligencia colectiva solo se podrá justificar en el transcurso de la discusión que sigue. Nosotros, los seres humanos, nunca pensamos solos ni sin la ayuda de herramientas. Las instituciones, las lenguas, los sistemas de signos, las técnicas de comunicación, de representación y de grabación informan en profundidad a nuestras actividades cognitivas, toda una sociedad cosmopolita piensa en nosotros. Por este motivo, a pesar de la permanencia de las estructuras neuronales de base, el pensamiento es extremadamente histórico, fechado y localizado, no solamente en su propósito, sino también en sus procedimientos y modos de funcionamiento. Si el colectivo piensa en nosotros, se puede llegar a pretender que existe un pensamiento actual, efectivo, de los colectivos humanos, se puede hablar de una inteligencia sin conciencia unificada o de un pensamiento sin subjetividad, hasta qué punto hace falta redefinir las nociones de pensamiento y de psiquismo para que lleguen a ser congruentes con las sociedades. Se dice que nos estamos transformando en las neuronas de una hipercorteza planetaria. 76, 87, por lo tanto, se hace urgente aclarar estas cuestiones y resaltar las diferencias entre las formas de inteligencia colectiva, sobre todo las que separan a las sociedades humanas de los hormigueros y las colmenas. El desarrollo de la comunicación asistida por ordenador y de las redes digitales planetarias aparecería como la realización de un proyecto más o menos bien formulado, el de la constitución deliberada de nuevas formas de inteligencia colectiva, más flexibles, más democráticas, fundadas sobre la base de la reciprocidad y del respeto a las singularidades. En este sentido, la inteligencia colectiva se podría definir como una inteligencia distribuida en todos lados, continuamente valorizada y puesta en sinergia en tiempo real. Este nuevo ideal podría reemplazar a la inteligencia artificial como nuevo mito movilizador del desarrollo de las tecnologías digitales, y por añadidura podría ocasionar una reorientación de las ciencias cognitivas, de la filosofía del espíritu y de la antropología hacia cuestiones referidas a la ecología o a la economía de la inteligencia. Mientras exploramos estos problemas, incardinaré los conceptos de virtual y de actual que he presentado en los capítulos precedentes, así como la teoría de la antropogénesis a través de la virtualización. Volveremos a ver las operaciones de aproximación a la problemática, de desterritorialización, de puesta en común, de constitución recíproca de la interioridad y la exterioridad que, desde el comienzo de esta obra, se han asociado a la virtualización. Después de recordar la función capital de los lenguajes, las técnicas y las instituciones en la constitución del psiquismo individual, expondré brevemente los temas centrales de la ecología o de la economía cognitiva. Posteriormente intentaré formular una definición de psiquismo compatible con la idea de pensamiento colectivo, lo que me llevará a examinar las concepciones darwinianas de la inteligencia y, después, a completar estas nociones mediante una aproximación afectiva, que nos permita descubrir la dimensión de interioridad del espíritu. En una tercera etapa, describiré las nuevas formas de inteligencia colectiva permitidas por las redes digitales interactivas y las perspectivas que estas últimas abren hacia una evolución social positiva. El análisis del funcionamiento del ciberespacio habrá servido para preparar la segunda parte, dedicada al análisis del operador, objeto, en la constitución de los colectivos inteligentes, del mercado capitalista al enigma de la hominización. Finalmente veremos que el objeto, clave de la inteligencia colectiva, soporte por excelencia de la virtualidad, se opone a la cosa, real, como a su doble tenaz y perverso. 88, 77 La inteligencia colectiva en la inteligencia personal, lenguajes, técnicas, instituciones denomino, inteligencia, al conjunto canónico de las actitudes cognitivas, es decir, a las capacidades de percibir, de recordar, de aprender, de imaginar y de razonar. Todos los seres humanos son inteligentes en la medida en que poseen estas aptitudes. Sin embargo, el ejercicio de sus capacidades cognitivas conlleva una parte colectiva o social generalmente subestimada. En primer lugar, nunca pensamos solos, sino que lo hacemos en el transcurso de un diálogo con uno o más interlocutores, reales o imaginarios. Solo ejercemos nuestras facultades mentales superiores en función de una implicación en las comunidades vivas con sus herencias, sus conflictos y sus proyectos. En segundo o en primer plano, estas comunidades están siempre presentes en el menor de nuestros pensamientos, y nos proporcionan interlocutores, instrumentos intelectuales o motivos de reflexión. Los conocimientos, valores y herramientas transmitidos por la cultura constituyen el contexto nutricional, el baño intelectual y moral a partir del cual los pensamientos individuales se desarrollan, establecen sus pequeñas variaciones y, a veces, producen innovaciones mayores. Lo primero que hay que recordar son los instrumentos. Nos es imposible ejercer nuestra inteligencia independientemente de las lenguas, lenguajes y sistemas de signos, anotaciones científicas, códigos visuales, modos musicales, simbolismos, etc., legados por la cultura y que usan miles o millones de personas además de nosotros. Estos lenguajes llevan consigo formas de fragmentar, categorizar y percibir el mundo, contienen metáforas que constituyen filtros de los datos y pequeñas máquinas de interpretar, arrastran toda una herencia de juicios implícitos y de líneas de pensamiento ya trazadas. Las lenguas, lenguajes y sistemas de signos inducen nuestro funcionamiento intelectual, las comunidades que los han forjado y hecho evolucionar lentamente piensan en nosotros. Nuestra inteligencia posee una dimensión colectiva mayor porque somos seres de lenguaje. Por otro lado, las herramientas y los artefactos que nos rodean incorporan la dilatada memoria de la humanidad. Cada vez que los utilizamos apelamos, por tanto, a la inteligencia colectiva. Las casas, los automóviles, los televisores y los ordenadores resumen líneas seculares de investigación, de invenciones y de descubrimientos. También cristalizan las capacidades de organización y de cooperación puestas 78 en práctica para producirlos. 89. Pero las herramientas no son solo memorias, sino también máquinas de percibir que pueden funcionar en tres niveles diferentes, directo, indirecto y metafórico. Directamente, las gafas, microscopios, telescopios, rayos X, teléfonos, cámaras fotográficas y de vídeo, televisores, etc., extienden el alcance y transforman la naturaleza de nuestras percepciones. Indirectamente, los automóviles, los aviones o las redes de ordenadores, por ejemplo, modifican profundamente nuestra relación con el mundo y, en particular, con el espacio y el tiempo, de tal forma que se hace imposible decidir si transforman el mundo humano o nuestra manera de percibirlo. Finalmente, los instrumentos y los artefactos materiales nos ofrecen innumerables modelos concretos, socialmente compartidos, a partir de los cuales podemos aprender, por medio de metáforas, fenómenos o problemas más abstractos. Así, Aristóteles reflexionaba sobre la causalidad a partir del ejemplo del alfarero, la sociedad del siglo XVN representaba el cuerpo como una especie de mecanismo y hoy construimos modelos computacionales del conocimiento. Mediante los artefactos, nuestra percepción del mundo participa en la inmensa labor del hombre y en su dilatada inteligencia, aquí y ahora. El universo de objetos y de herramientas que nos rodea y que compartimos piensa en nosotros de mil formas diferentes. De este modo, una vez más, participamos de la inteligencia colectiva que lo ha creado. Por último, las instituciones sociales, leyes, reglas y costumbres que rigen nuestras relaciones influyen de manera determinante en el curso de nuestros pensamientos. Así, séase investigador en física energética, sacerdote, responsable de una administración pública u operador financiero, en cada caso, tal o cual cualidad intelectual se verá más favorecida que otra. La comunidad científica, la Iglesia, la burocracia estatal o la bolsa encarnan formas diferentes de inteligencia colectiva, con sus distintos modos de percepción, de coordinación, de aprendizaje y de memorización. Las reglas de juego social, al presidir los tipos de interacción entre los individuos, modelan la inteligencia colectiva de las comunidades humanas, al igual que las aptitudes cognitivas de las personas que participan en ellas. Cada individuo posee un cerebro particular que, a grosso modo, se ha desarrollado bajo el mismo modelo que el de los demás miembros de la especie. Para la biología, nuestras inteligencias son individuales y parecidas, aunque no idénticas. Para la cultura, en cambio, nuestra inteligencia es altamente variable y colectiva. En efecto, la dimensión social de la inteligencia está íntimamente vinculada a los lenguajes, a las técnicas y a las instituciones, notoriamente diferentes 79 según los lugares y las épocas. 90. Economías cognitivas con las instituciones y las reglas de juego, pasamos de las dimensiones colectivas de la inteligencia individual a la inteligencia del colectivo como tal. En efecto, se puede considerar a los grupos humanos como entornos, ecológicos o económicos en los que aparecen y mueren, se expanden o disminuyen, compiten o viven en competencia, se conservan o mutan especies de representaciones o de ideas. No hablamos solamente de las ideas, representaciones, mensajes o proposiciones individuales, sino de sus especies, géneros literarios o artísticos, modos de organización de los conocimientos, tipos de argumentaciones o de lógicas utilizadas, estilos y soportes de los mensajes. Un colectivo humano es el escenario de una economía o de una ecología cognitiva en el seno de la cual evolucionan las especies de representaciones, Sperber. Formas sociales, instituciones y técnicas modelan el medio ambiente cognitivo, de tal modo que ciertos tipos de ideas o mensajes tienen más posibilidades de reproducirse que otros. Entre todos, los factores que afectan a la inteligencia colectiva, las tecnologías intelectuales, tales como los sistemas de comunicación, de escritura, de registro y reproducción de la información, cumplen una función primordial. En efecto, ciertos tipos de representaciones difícilmente pueden sobrevivir o incluso aparecer en entornos desprovistos de ciertas tecnologías intelectuales, mientras que prosperan en otras, ecologías cognitivas. Por ejemplo, las listas de números, los cuadros, los conocimientos organizados de un modo sistemático no se pueden transmitir cómodamente en las culturas sin escritura. Las sociedades orales, en cambio, favorecen la codificación de las representaciones bajo la forma de relatos, que se pueden retener y transmitir más fácilmente en ausencia de soportes escritos. Por poner un ejemplo más contemporáneo, hoy en día una parte creciente de los conocimientos se expresa por medio de modelos digitales interactivos y de simulaciones, lo que evidentemente era impensable antes de la aparición de los ordenadores con interfaces gráficos intuitivos. Los tipos de representaciones que prevalecen en tal o cual economía cognitiva favorecen modos de conocimiento distintos, mito, teoría, simulación, etc., con los estilos, los criterios de evaluación y los valores que les corresponden, si bien los cambios de tecnologías intelectuales o de medios de comunicación pueden tener, indirectamente, profundas repercusiones en la inteligencia colectiva. Las infraestructuras de comunicación y las tecnologías intelectuales han establecido siempre estrechas relaciones con las formas 80 de organización económicas y políticas. Recordemos, a este respecto, algunos ejemplos bien conocidos. El nacimiento de la escritura está, 91, vinculado a los primeros estados burocráticos con jerarquía piramidal y a las primeras formas de administración económica centralizada, impuestos, gestión de grandes territorios agrícolas, etc. La aparición del alfabeto en la Grecia antigua es contemporánea al invento de la moneda, de la ciudad antigua y, sobre todo, al nacimiento de la democracia, al extenderse la práctica de la lectura, cada cual podía conocer las leyes y discutirlas. La imprenta hizo posible una amplia difusión de los libros e incluso la existencia de los periódicos, fundamento de la opinión pública. Sin ella, no hubieran nacido las democracias modernas. Por otro lado, la imprenta representa la primera industria de masa, y el desarrollo tecnocientífico que favoreció fue uno de los motores de la revolución industrial. Los medios audiovisuales del siglo XX, radio, televisión, discos, cine, etc., han participado en la aparición de una sociedad del espectáculo que ha trastocado las reglas de juego, tanto en la ciudad como en el mercado, publicidad, economía de la información y de la comunicación. Sin embargo, es importante señalar que la aparición o la extensión de las tecnologías intelectuales no determina automáticamente TAI o cual forma de conocimiento o de organización social. Por lo tanto, debemos distinguir cuidadosamente las acciones de causar o determinar, por una parte, y las de condicionar y hacer posible, por la otra. Las técnicas no determinan, sino que condicionan, abren un amplio abanico de nuevas posibilidades de las que los actores sociales solo seleccionan o aprovechan un pequeño número. Si las técnicas no fuesen condensaciones de la inteligencia colectiva humana, se podría decir que la técnica propone y que el hombre dispone. Máquinas darwinianas. La noción de inteligencia colectiva no es una simple metáfora o una analogía más o menos clarificadora, sino un concepto coherente. Intentaremos ahora construir este concepto. Nos hace falta una definición de espíritu que sea compatible con un sujeto selectivo, es decir, con una inteligencia en la que el sujeto sea a la vez múltiple, heterogéneo, distribuido y cooperativo barra competitivo, y esté constantemente comprometido en un proceso autoorganizador o autopoyeti. 81CO. El conjunto de estas condiciones elimina automáticamente los 92 modelos calculatorios o informáticos del tipo máquina de Turing, que uno no posee en la capacidad de autocreación. Los modelos inspirados en la biología, en cambio, parecen mejores candidatos, en especial el enfoque darwiniano. Por definición, los principios darwinianos se aplican a las poblaciones. Ponen en acción un generador de variabilidad o de novedad, mutaciones genéticas, utilización de una nueva conexión neuronal, invenciones, creación de empresas o de productos, etc. Integrada en su medio ambiente, la máquina darwiniana selecciona entre las novedades introducidas por el generador. Su elección está determinada principalmente por la viabilidad y la capacidad de reproducción de los individuos o subpoblaciones provistos del carácter. Los sistemas darwinianos demuestran una capacidad de aprendizaje no dirigido o, la misma conclusión a la que llega una teoría del espíritu, una capacidad de autocreación continua. Por medio del juego dialéctico de las mutaciones, de las selecciones y de la transmisión de los elementos seleccionados, las máquinas darwinianas llevan su entorno por el camino de una historia irreversible. Las máquinas darwinianas encarnan a su manera la memoria de esta historia. Los principios de los sistemas darwinianos se aplican simultáneamente en la ecología de las especies vivientes, entre los grupos humanos considerados como medios de desarrollo de las representaciones, en la economía de mercado, poblaciones de productores, consumidores, de bienes, etc., en el psiquismo individual entendido como sociedad de pensamientos y de módulos cognitivos, y, por último, al funcionamiento del cerebro, entendido según los principios del darwinismo neuronal. Agreguemos que los sistemas capaces de aprendizaje no dirigido pueden ser, junto a sus entornos, simulados por ordenador. Los algoritmos genéticos y diversos sistemas de vida artificial permiten imaginar que el programa, vinculado simbióticamente al medio tecnológico y humano del ciberespacio, pronto podrá representar el más reciente de los sistemas darwinianos capaces de aprendizaje y de autocreación. La máquina darwiniana es más inteligente porque funciona, fractalmente, en muchas escalas o niveles de integración acoplados. Por ejemplo, el mercado puede ser considerado como una máquina darwiniana, pero es más inteligente, en cuanto que las empresas y los consumidores que lo animan son a su vez máquinas darwinianas poyético, relativo a la producción o las artes de producción, por ejemplo conocimiento poyético frente al conocimiento práctico y al teórico. N del T. 82, organizaciones, aprendientes, asociaciones de consumidores. Un cerebro es simultáneamente el resultado de un proceso darwiniano a escala de la evolución biológica y a escala del aprendizaje individual. Además, integra muchos tipos de poblaciones aprendientes, de escalas, 93, diferentes, grupos de neuronas, mapas extensos de zonas sensoriales, sistemas globales de regulación, etc. Edelman, 1992. Las cuatro dimensiones de la afectividad. Aunque ser un sistema darwiniano es una condición necesaria para ser un espíritu, en nuestra opinión, sin embargo, no es una condición suficiente. Es la intencionalidad o el hecho de referirse a entidades exteriores al espíritu lo que plantea problemas, como en los debates a favor o en contra de la inteligencia de los ordenadores. No, pues las máquinas darwinianas nunca actúan en un circuito cerrado, sino que por definición están acopladas a un entorno. Su naturaleza reside en traducir lo ajeno en sí mismo o en implicar en su propia organización la historia de sus relaciones con el entorno. En cambio, en la definición general de las máquinas darwinianas, nada implica necesariamente la experiencia subjetiva, la dimensión de interioridad de la sensación, es decir, en definitiva, la afectividad. Es necesario distinguir cuidadosamente entre la afectividad y la conciencia. Un espíritu puede ser inconsciente, como el de algunos animales, como una gran parte del espíritu humano o como los espíritus, que surgen de colectivos inteligentes. En cuanto a la afectividad, que puede ser confusa, inconsciente, múltiple, heterogénea, constituye, a diferencia a la conciencia, una dimensión necesaria del psiquismo e incluso puede ser su esencia. Sin afectividad, el sistema considerado vuelve a la insensibilidad, a la exterioridad y a la dispersión ontológica del simple mecanismo. Un espíritu debe ser afectivo, pero no necesariamente consciente. La conciencia es producto de la selección, del alineamiento y de la visualización parcial de una afectividad a la que le debe todo. Nuestro propósito no es tanto decidir lo que indica psiquismo y lo que no lo indica, sino dar una definición de psiquismo que se pueda aplicar tanto a un espíritu humano individual como a una inteligencia colectiva, un concepto de espíritu que sea enteramente compatible con un sujeto colectivo. Un psiquismo integral, capaz, por lo tanto, de afecto, se puede analizar a tenor de cuatro dimensiones complementarias, topológica, 83 semiótica, una axiológica y energética. Ya he abordado estas cuatro dimensiones en el capítulo dedicado a la virtualización de la economía. Ahora las desarrollaré con mayor tranquilidad. 1. Topológica. El psiquismo está estructurado en cada instante por una conectividad, sistemas de proximidad o un espacio específico, 94, asociaciones, vínculos, caminos, puertas, conmutadores, filtros o paisajes de signos de atracción. La topología del psiquismo está en constante transformación, algunas zonas son más móviles y otras más compactas, unas más densas y otras más ralas. 2. Semiótica. Hordas mutantes de representaciones, imágenes, signos, mensajes de todas las formas y naturalezas, sonoros, visuales, táctiles, propioceptivos, diagramáticos, pueblan el espacio de las conexiones. Las jaurías de signos, circulando por los caminos y ocupando las zonas de la topología, modifican el paisaje de AIOE signos psíquicos de atracción. Por esa razón, los signos o grupos de signos, también pueden ser llamados agentes. De igual modo, las transformaciones de la conectividad influyen en las poblaciones de signos e imágenes. La topología es el conjunto de conexiones o relaciones, cualitativamente diferenciadas, que existen entre los signos, mensajes o agentes. 3. Axiológica. Las representaciones y las zonas del espacio psíquico están vinculadas a valores, positivos o negativos, según diferentes sistemas de medición. Estos valores determinan tropismos, atracciones y repulsiones entre imágenes, polaridades entre zonas o grupos de signos. Los valores son móviles y cambiables por naturaleza, si bien algunos también pueden dar pruebas de estabilidad. 4. Energética. Los tropismos o valores fijados a las imágenes pueden ser intensos o débiles. El movimiento de un grupo de representaciones puede vencer algunas barreras topológicas, distender ciertos vínculos, crear otros, modificar el paisaje de signos de atracción, etc., o, por falta de fuerza, permanecer en este lado. De este modo, una economía energética, desplazamientos o inmovilizaciones de fuerzas, fijación o movilización de valores, circulaciones o cristalizaciones de energía, inversiones o desinversiones sobre las representaciones, conexiones, etc., irriga y anima el conjunto del funcionamiento psíquico. 84. En el modelo que acabamos de bosquejar a grandes rasgos resalta que el funcionamiento psíquico es paralelo y distribuido, más que secuencial y lineal. Un afecto o una emoción se puede definir como un proceso o un acontecimiento psíquico que pone en juego, al menos, una de las cuatro dimensiones que hemos mencionado, topológica, semiótica, axiológica y energética. Pero, siendo estas cuatro dimensiones, 95, mutuamente inmanentes, un afecto es, más generalmente, una modificación del espíritu, un diferencial de vida psíquica. Asimismo, la vida psíquica aparece como un flujo de afectos. Este modelo, subrayémoslo, es compatible a la vez con los últimos datos de la psicología cognitiva, y especialmente aquella que concierne a la organización semántica de la memoria a largo plazo, con las tesis principales del psicoanálisis, incluso del esquizoanálisis, y no contradice la experiencia introspectiva o la fenomenología. También es compatible con el enfoque darwiniano, ya que las configuraciones del espacio psíquico abstracto en cuatro dimensiones se ven continuamente modificadas por aportaciones exteriores y redistribuidas por las propias dinámicas del medio físico. Se puede conseguir que estas transformaciones constantes se correspondan con los efectos del generador de variedad de la máquina darwiniana. El sistema psíquico, integrado en su entorno, selecciona dinámicas afectivas viables durante una historia o un camino evolutivo irreversible, constitución de la personalidad, individual o colectiva, aprendizajes, invenciones, obsolencia de lenguajes, inversiones o desinversiones afectivas. El psiquismo constituye una interioridad. En efecto, su topología no es un continente neutro, un sistema puro de coordenadas, sino, por el contrario, un espacio cualitativo, diferenciado, en el que las partes están relacionadas las unas con las otras y componen figuras o conjuntos figuras barra fondos. Además, los signos y mensajes, circulando y poblando el espacio, remitiéndose recíprocamente, actualizando la conectividad, forjan igualmente a interioridad del espíritu. Los valores, por su parte, se entredeterminan y forman un sistema. Por último, la energía que irriga el espíritu solo abandona un lugar para ocupar otro, contribuyendo a una cierta forma de coordinación, de codependencia y de unidad en el seno del psiquismo. Pero la unidad del psiquismo es la de una multiplicidad pululante, y su interioridad, afectiva, no es equiparable a un cierre. Como dice Gilles Deleuze, el interior es un pliegue del exterior. Hemos visto que los psiquismos son también máquinas darwinianas, es decir, que se identifican como un proceso de transformación-traducción del prójimo 85 en sí mismo, un sí mismo que no está jamás definitivamente cerrado, pero que está siempre en desequilibrio, en posición de apertura, de acogida, de mutación. Un sí mismo cuya precisión es quizá la cualidad singular del proceso de asimilación del otro y de la heterogénesis. Esta apertura comienza con la simple sensación, discurre por el aprendizaje y el diálogo, y culmina con el devenir, quimerización o transición hacia otra subjetividad. 96. El modelo de psiquismo que hemos propuesto se puede aplicar a un texto, una película, un mensaje o a una obra cualquiera. En efecto. En el caso de un mensaje complejo, hay que distinguir, una colección de signos o componentes del mensaje, conexiones, devoluciones, ecos entre las partes del mensaje, una distribución de valores positivos o negativos entre los elementos, zonas y lugares, así como un valor emergente del conjunto, y finalmente una energía diversamente invertida en algunos lugares o en algunos valores, líneas de fuerza, una estructura. Si lo vinculamos a su significado, el conjunto del mensaje, funciona como una configuración dinámica, una especie de campo de fuerza inestable, interpretable de modos diversos, y que para funcionar remite, evidentemente, a su exterior, otros mensajes, referentes, reales, intérpretes. El propio mensaje es un agente afectivo para el espíritu de quien lo interpreta. Si el texto, el mensaje o la obra funcionan como un espíritu, es que ya se ha leído, traducido, comprendido, importado, asimilado a una materia mental y afectiva. Un sujeto ha transmutado una serie de acontecimientos físicos en mensaje significativo, o mejor, del mismo modo que el rey Midas no podía tocar nada sin transformarlo en oro, el espíritu no puede jamás aprehender nada que no se haya convertido en los movimientos y repliegues de un esplendoroso tejido coloreado, en afectos. Lo que acabamos de decir acerca de los mensajes se aplica exactamente igual a todos los elementos de nuestra experiencia, al mundo entero. Para nosotros, el mundo, nuestro mundo humano es un campo problemático, una configuración dinámica, un inmenso hipertexto en constante metamorfosis, atravesado por tensiones, gris y poco dotado en algunas zonas, intensamente provisto y lujosamente detallado en otras. Las proximidades geográficas, las conexiones causales clásicas no son más que un pequeño subconjunto de vínculos de significación, de analogía y de circulación afectiva que estructuran nuestro universo subjetivo. El universo físico es 86 un caso particular del mundo subjetivo que lo rodea, lo impregna y lo sostiene. El sujeto no es otra cosa que su mundo, a condición que por este término se entienda todo aquello que envuelve el afecto. Por tanto, decir que el psiquismo está abierto al exterior no basta, es solo el exterior, un exterior infiltrado, puesto en tensión, complicado, transustanciado, animado por la afectividad. El sujeto es un mundo bañado de sentido y de emoción. 97. La imagen que hemos dado de la inteligencia viva o del psiquismo coincide con la de lo virtual. Por naturaleza, el individuo afectivo, aunque esté siempre conectado a su cuerpo, se desenvuelve fuera del espacio físico. Desterritorializado, desterritorializante, existe, es decir, que cree más allá de él, allí. El psiquismo, por construcción, transforma el exterior en interior, el adentro es un pliegue del afuera, y viceversa, ya que el mundo percibido está siempre sumergido en el elemento del afecto. Por último, el paisaje psíquico, tal y como me he esforzado en describirlo, pertenece al ámbito de la configuración dinámica. Es la vida de un nudo de fuerzas, de coacciones y de finalidades, la intimidad de un conjunto de tensiones, la imagen del marco inestable de signos de atracción heterogéneos que define toda situación problemática abierta. El elemento psíquico ofrece un ejemplo canónico de lo virtual. ¿Cómo se actualiza ese virtual? Por medio de los afectos. Una vez más, los afectos designan aquí los actos psíquicos, cualquiera que sea su naturaleza. La cualidad de un afecto depende del medio mental que le dé sentido y al que contribuye a determinar. Las cualidades afectivas, a causa de la implicación recíproca entre una subjetividad y su mundo, también dependen de las cualidades del entorno, un medio exterior que no cesa de ofrecer nuevos objetos, nuevas configuraciones prácticas o estéticas para invertir. Así, a priori, ya no existen más límites para la eclosión de nuevos tipos de afectos que los de la producción de objetos o paisajes inéditos. Incluso se podría hablar de una inventiva afectiva. Por tanto, la clasificación ordinaria de las emociones, miedo, amor, etc., solo ofrece una lista restringida y muy simplificada de los tipos de afectos. Sociedades pensantes se comprende mejor ahora por qué la inteligencia está impregnada de una dimensión colectiva, porque no son solamente los lenguajes, los artefactos y las instituciones sociales quienes piensan en nosotros, sino el conjunto del mundo humano, con sus líneas de 87 deseo, sus polaridades afectivas, sus máquinas mentales híbridas, sus paisajes de sentido pavimentados de imágenes. Actuar en su entorno, por pequeño que sea, incluso de un modo que se podría pretender exclusivamente técnico, material o físico, equivale a erigir el mundo común que piensa de una forma diferente en cada uno de nosotros, a segregar indirectamente una cualidad subjetiva, a trabajar en los afectos. ¿Qué decir entonces de la producción de, 98, mensajes o de relaciones? He aquí el núcleo de amoral, viviente, actuante, pensante, tejemos incluso la personalidad de la vida de los demás. También comprendemos por qué los colectivos humanos, como tales, se pueden denominar inteligentes. Porque el psiquismo es, por definición, colectivo, se trata de una multitud de signos agentes en interacción, cargados de valores, invirtiendo su energía en redes móviles y paisajes cambiantes. Los colectivos humanos son especies de megapsiquismos, no solo porque las personas los perciben y comprometen afectivamente, sino porque pueden modelarse adecuadamente mediante una topología, una semiótica, una axiología y una energética mutuamente inmanentes. Megasujetos sociales, aunque sin conciencia de alineación, que están impregnados de afectos. Un inmenso juego afectivo crea la vida social. La función de selección y de presentación secuencia, que la conciencia tiene en el ser humano, en los colectivos está cubierta, mejor o peor, por estructuras políticas, religiosas o mediáticas que, en contrapartida, habitan en los sujetos individuales. Pero la comparación entre los servicios prestados al individuo por su conciencia y los que los medios de comunicación centralizadores o los portavoces prestan a los colectivos no siempre redunda en beneficio de estos últimos. Por supuesto, la inteligencia es fracial, es decir, que se reproduce de forma comparable en diferentes escalas de magnitud, macrosociedades, psiquismos transindividuales de pequeños grupos, individuos, módulos infraindividuales, zonas del cerebro, complejos, inconscientes, disposiciones transversales de personas diferentes entre módulos infraindividuales, relaciones sexuales, neurosis complementarias. Cada nudo o zona de la hipercorteza colectiva contiene, a su vez, un psiquismo vivo, una especie de hipertexto dinámico impregnado de tensiones y de energías adornadas de cualidades afectivas, animadas de tropismos, agitadas de conflictos. Y sin embargo, por su relación con un cuerpo mortal y a su conciencia, a persona manifiesta una tonalidad psíquica y una intensidad afectiva absolutamente singulares. 88 En cambio, existe una cualidad extendida en grados diversos en todos los tipos de espíritus, pero que las sociedades humanas, y no los individuos, ejemplifican mejor que las demás, la de reflejar la totalidad del espíritu colectivo, cada vez de un modo diferente, en cada una de sus partes. Los sistemas inteligentes son alográficos, y los grupos humanos son los más alográficos de los sistemas inteligentes. Al igual que las mónadas de Leibniz o las ocasiones, 99, actuales de Whitehead, las personas encarnan una selección, una versión, una visión particular del mundo común o del psiquismo global. Colectivos humanos y sociedades de insectos. La noción de inteligencia colectiva evoca irresistiblemente el funcionamiento de las sociedades de insectos, abejas, hormigas, termitas. Sin embargo, las comunidades humanas difieren profundamente de los termiteros. Primera diferencia, de la que se derivan todas las demás, la inteligencia colectiva piensa en nosotros, mientras que la hormiga es una parte casi opaca, casi no holográfica, un engranaje inconsciente del hormiguero inteligente. Nosotros podemos disfrutar individualmente de la inteligencia colectiva, que aumenta o modifica nuestra propia inteligencia. Contenemos o reflejamos parcialmente, cada cual a nuestra manera, la inteligencia del grupo. La hormiga, en cambio, no obtiene más que un minúsculo disfrute o visión de la inteligencia social. No recibe crecimiento mental. Beneficiaría obediente, participa solo ciegamente de la inteligencia de hormiguero. Esto equivale a decir, de una manera más trivial, que el hombre es, más bien, inteligente mientras que la hormiga es, en relación al hombre, tonta de remate. La hormiga no solo recibe mucho menos que el hombre de la inteligencia social, sino que también contribuye a ella en una menor medida. Una mujer o un hombre, en el marco de una cultura, son capaces de aprender, de imaginar, de inventar y finalmente de hacer evolucionar, incluso muy modestamente, los lenguajes, las técnicas, las relaciones sociales que tienen lugar en su entorno. En estos menesteres, una hormiga, estrechamente sometida a una programación genética, es poco capaz. En los insectos, solo la sociedad puede resolver problemas originales, mientras que los humanos, son más inventivos que otros grupos, como las multitudes y las burocracias rígidas. La inteligencia de las sociedades humanas es variable y, en el mejor de los casos, evolutiva, gracias a la naturaleza de los 89 individuos que la compone y, lo que es la otra cara de una misma realidad, los vínculos, a menudo libres o contractuales, que la tejen. Por el contrario, en el marco de una especie dada de hormigas, el funcionamiento del hormiguero es fijo. La condición del individuo en uno y otro tipo de sociedad cristaliza y resume el conjunto de las diferencias que las oponen. La situación y la función de cada hormiga están definitivamente fijadas. En 100, el seno de una especie particular, los tipos de comportamientos o las diferencias morfológicas, reinas, obreras, soldados, se organizan en castas y las hormigas de la misma casta son intercambiables sin que ello suponga una pérdida. En cambio, las sociedades humanas no dejan de inventar nuevas categorías, los individuos pasan de una clase a la otra y, sobre todo, es imposible reducir una persona a su pertenencia a una clase, a un conjunto de clases, ya que cada individuo humano es singular. Las personas, al tener su propio camino de aprendizaje, al encarnar respectivamente mundos afectivos y virtualidades de mutación social, incluso mínima, diferentes, no son intercambiables. Los individuos humanos contribuyen, cada uno de un modo diferente y de manera creativa, a la vida de la inteligencia colectiva que, por contrapartida, los ilumina, mientras que una hormiga obedece ciegamente al rol que le dicta su casta en el seno de un vasto mecanismo inconsciente que la sobrepasa completamente. Ciertas civilizaciones, ciertos regímenes políticos han intentado asimilar la inteligencia colectiva humana a la de los hormigueros, tratando a las personas como miembros de una categoría y, dando a entender que esta reducción del humano al insecto era posible o deseable. Nuestra posición filosófica, moral y política está perfectamente contrastada. El progreso humano hacia la constitución de nuevas formas de inteligencia colectiva se opone radicalmente al concepto de hormiguero. En realidad, este progreso debe profundizar en la apertura de la conciencia individual en el ámbito del funcionamiento de la inteligencia social, mejorando la integración y la valorización de las singularidades creativas que forman los individuos y los pequeños grupos humanos en los procesos cognitivos y afectivos de la inteligencia colectiva. Este progreso no está en modo alguno garantizado, sino que está siempre amenazado por regresiones. Más que una ley de la historia, se trata de un proyecto transmitido, enriquecido, reinterpretado en cada generación y desgraciadamente susceptible de esclerosis o de olvido. 90. La objetivación del contexto compartido. La reactualización contemporánea de este proyecto probablemente pasa por un uso juicioso de las técnicas de comunicación en soporte digital. Las tecnologías intelectuales y los dispositivos de comunicación están conociendo en este final del siglo XX mutaciones masivas y radicales. En consecuencia, las ecologías cognitivas están en vías de reorganización rápida e irreversible. La brutalidad de la desestabilización cultural no debe desalentarnos hasta el punto de ser incapaces, 101, de discernir las formas emergentes más positivas socialmente y favorecer su desarrollo. Un nuevo dispositivo de comunicación, al que llamaremos comunicación todos-todos, aparece en el seno de las comunidades desterritorializadas muy amplias como uno de los principales efectos de la transformación en marcha. Eso se puede experimentar en Internet, en los tablones de anuncios, BBS, en las conferencias o foros electrónicos, en los sistemas para el trabajo o el aprendizaje cooperativo, en los grupos o programas colectivos, en los mundos virtuales y en los árboles de conocimientos. En efecto, el ciberespacio en fase de constitución facilita una comunicación no mediática a gran escala que, a nuestro juicio, constituye un avance decisivo hacia nuevas formas más evolucionadas de inteligencia colectiva. Como sabemos, los medios de comunicación clásicos, relación uno todos, establecen una clara separación entre los centros emisores y receptores pasivos aislados los unos de los otros. Los mensajes difundidos por el centro promueven una forma burda de unificación cognitiva del colectivo, estableciendo un contexto común. Sin embargo, este contexto es impuesto, trascendente, no es el resultado de la actividad de todos participantes en el dispositivo, no puede ser negociado transversalmente entre los receptores. El teléfono, relación 1-1, permite una comunicación recíproca, pero no permite una visión global de lo que sucede en el conjunto de la red ni la construcción de un contexto común. En el ciberespacio, en cambio, cada cual es potencialmente emisor y receptor en un espacio cualitativamente diferente, no fijado, sino acondicionado por los participantes y explorable. Aquí, las personas no se reconocen por su nombre y su posición geográfica o social, sino por los temas de interés y por un paisaje común del sentido o del saber. El ciberespacio, conforme a modalidades todavía primitivas, pero que se perfeccionan de año en año, ofrece instrumentos de construcción cooperativa de contexto común en grupos numerosos y geográficamente dispersos. La comunicación, en este sentido, se despliega 91 en toda su dimensión pragmática. No se trata ya de una difusión o de un transporte de mensajes, sino de una interacción en el seno de una situación que cada cual contribuye a modificar o estabilizar, de una negociación sobre significados, de un proceso de reconocimiento mutuo de los individuos y de los grupos vía la actividad comunicativa. La clave es la objetivación parcial del mundo virtual de significado sometido al reparto y a la reinterpretación de los participantes en los dispositivos de comunicación todos-todos. Esta objetivación dinámica de un contexto colectivo es un operador de inteligencia, 102, colectiva, una especie de vínculo vivo que tiene lugar en la memoria o de conciencia común. Una subjetivación viva remite a una objetivación dinámica. El objeto común suscita dialécticamente un sujeto colectivo. Veamos algunos ejemplos de este proceso. La World Wide Web, tal como la hemos descrito en el capítulo 3, es una alfombra de sentido tejida por millones de personas y que siempre está dispuesta en el telar. De la unión permanente de millones de universos subjetivos surge una memoria dinámica, común, objetiva, navegable. Se descubren también paisajes de significados que emanan de la actividad colectiva en los MUDs, Multi-Users Dungeons and Dragons, una especie de juegos de rol en forma de mundos virtuales basados en el uso del lenguaje, elaborados en tiempo real por cientos o miles de jóvenes repartidos por todo el planeta.